mires que mira, que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos, no nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. Con los ojos del alma te estoy mirando, y con los de la cara disimulando. Este es el modo de que lo nuestro se oculte a todo. Sabes tú lo que quiero más que a mi vida. Esos ojitos bellos me han de matar, y he de mirarte. Aunque me miren, me miren, me miren, y aunque me mate. No me mires, me mira, que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos, no nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. Te ofenden, yo te prometo, pa' que no te molesten, que eres de ciego. Más te suplico que tú me sirva, me sirva, me sirva de lazarillo. Fuego lento despiden tus ojos bellos. Fuego para el que ama y nadie más. Y yo te ruego, me hagas ceniza, ceniza, ceniza con ese fuego. No me mires que mira, que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos, no nos miremos. Y cuando no nos mire, nos miraremos. No nos miremos, no nos miremos. Y cuando no nos mire, nos miraremos.